Sí, la verdad es que son fechas muy señaladas porque en estos días pasaron muchas cosas y a nivel personal también. Un día como ayer falleció mi papá en el año 84. O sea, se unen cuestiones personales con toda la cuestión política, porque estamos en los días previos al golpe y mi secuestro y, en fin, todo lo que pasó y ya es más o menos conocido por los vecinos. Sí. Y a raíz de todo eso, cuando logré salir con la opción solamente, no podía salir ni con arresto domiciliario ni en libertad en Argentina. Y opté por la opción porque evidentemente que la cárcel no era un lugar nada seguro para ninguno de nosotros. No sé si quieres que me explaye en algo más. Sí, podría. Bueno, he seguido más o menos con atención todo lo que pasa en Viedma, Patagones y en la Argentina en general. Siempre he tenido presente, digamos, en mi lugar en el mundo, por decirlo de una manera, y llevamos más de un año con Cecilia Palma intentando enviar parte de mi biblioteca personal a la Biblioteca de San Javier. Pero aparentemente no hay demasiado interés en las autoridades. Digo aparentemente porque en realidad no sé si hay interés o no en recibir esos libros. ¿Y por qué quiero donar los libros? Por una razón muy sencilla. A mí me quitaron todo, absolutamente todo. Lo que no pudieron quitarme nunca fue lo que yo había aprendido. Lo que yo había aprendido en San Javier, en Viedma, en la universidad, no me lo pudieron quitar. Y eso, gran parte de esos conocimientos me lo dieron los libros. Y entonces por eso yo quiero donar libros a la Biblioteca de San Javier para esos beneficios que tuve yo leyendo libros, los puedan tener mis paisanos, digamos, de San Javier. Digo paisanos A ver, vamos a ver si le podemos retomar el audio. Se ha congelado un poquito. el término español A ver, que Carlos. viene a Ahí está. ser Ahí está. los que viven en mi tierra. A ver, ¿Me has Carlos. escuchado? A ver, ahí sí te escuchamos. Hola. Ahora sí, ahora sí. No sé hasta dónde me has escuchado, yo estaba hablando De los y paisanos estaba de la tierra. comentando. Vale. Sí. Yo no sé si me has escuchado algo de todo lo que he dicho Sí, esto último que comentabas de los respecto paisanos de de... la tierra. Exacto, O sí. sea, quiero que, digamos, dar un poco a San Javier lo que San Javier me dio a mí, porque ya lo he dicho muchas veces. Ya lo he dicho muchas veces, San Javier es mi lugar en el mundo, y si yo puedo hacer algo por San Javier, quiero hacerlo. Y quiero hacerlo mientras pueda, evidentemente, porque si he hablado con mis hijas, yo tengo dos hijas y dos nietas, y he hablado con ellas y me han dicho, papá, si tú que conoces la gente y conoces todo el ambiente y conoces las personas, no puedes hacerlo, nosotras que conocemos muy poco, menos lo podremos hacer. Entonces, volví a un tema que es un poco un sueño mío, de los libros que yo tengo que se queden en la biblioteca de San Javier y queden a disposición de todas las personas que se acerquen a ella. Esto tiene varias lecturas. Una de las lecturas es que lo que yo he leído, los libros que yo he comprado o que me han regalado, no necesitan homogénea, o sea, hay ahí un poco de todo como en un mercadillo, pero eso me sirvió a mí, y si me sirvió a mí, yo parto de la base de que le puede servir a otra persona. No sé si me he explicado bien. Sí, Perfecto, sí, sí. sí. Carlos, usted era, bueno, sabemos, de San Javier, ahora está viviendo en España. Hubo, ¿cómo es la vida allá? Porque, bueno, San Javier es muy especial, ¿no? Me imagino que tuvo que adaptarse después de todo lo feo que vivió, después de toda esa situación, poder rearmar su vida allí. Sí. Yo siempre he dicho que yo he tenido mucha suerte y algunos me miran así como escépticos porque dicen, bueno, la verdad que la vida no ha sido un camino de rosas, pero a pesar de todo, he sobrevivido y he encontrado en este camino que me vi obligado a recorrer muchas personas, buenas personas, tanto en Argentina como aquí en España, que me ayudaron en la medida de lo posible. Entonces, eso lo agradezco y a mí me sirvió para reiniciar una vida. Yo cuando llego a España, me estaba esperando un cura que trabajaba en una parroquia en Córdoba, que había estado preso conmigo, y él era un cura español, no salió con la opción, directamente lo expulsaron, después de estar varios años preso. Se puso en contacto con mi familia en Viedma, averiguó cuando yo llegaba a España, y él fue el primero que me ayudó. Después, amigos de este sacerdote también me ayudaron y también, digamos, yo puse lo mío. O sea, a mí me costó mucho empezar de nuevo, pero no me rendí nunca y logré rehacer mi vida. Estos días estábamos hablando por el Día de la Mujer y yo aquí en España estoy, digamos, en un grupo de jubilados que tenemos un curso que se llama Tertulia Literaria y salió en el tema de la mujer el tema de las mujeres que intentan llegar a España huyendo de sus países, de las guerras, de las violaciones y de todos los problemas que encuentran en sus países de origen. Y en esta tertulia, un compañero decía, bueno, pero por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el Mediterráneo para salvarles la vida, para evitar que se ahoguen, ¿qué hacen después? Y la respuesta para mí es muy simple. O sea, como dice Simeone, que es un argentino que es entrenador de fútbol y está aquí en Madrid, partido a partido. O sea, primero vamos a salvar la vida. Y luego ya veremos cómo trabajo, cómo me busco la vida, cómo me busco un sitio para vivir, cómo busco algo para comer. Pero primero salvar la vida, que fue lo que hicieron en su momento algunos presos que habían estado conmigo, como por ejemplo el doctor Soler Irigoyen, que estuvo conmigo preso la U4 en Bahía Blanca, gente que además de mi familia me apoyó de una manera y de otra y hizo lo que pudo, con lo cual yo logré salir con la opción. Además, en esto hay que recordar que ahí cada gota, con ser poco, con otra se hace aguacero, que dice una canción. O sea, ahí todos los esfuerzos de todos eran bien recibidos. Hubo gente en Viedma que intentó ayudarme dándole algo de dinero a mis padres para que me ayuden. Hubo gente en Viedma, como por ejemplo un abogado que se llamaba, porque ya falleció, Tomás Armando Révora, que ofreció sus servicios en la parte legal. En fin, mucha gente me ayudó allá y luego cuando llegué aquí me ayudaron aquí. Más o menos creo que te comentaba un poco el panorama en general, sin entrar en muchos detalles, porque evidentemente algunas personas no las conocéis. Claro. Carlos, quería consultarte, bueno, cercano ya a un nuevo aniversario del 24 de marzo, ¿qué reflexión haces respecto de, bueno, las últimas situaciones que se están viviendo aquí en Argentina y este regreso de repente de mucho discurso negacionista, ¿no? Y de volver a poner en discusión algunos consensos democráticos y sociales que ya teníamos saldados, ¿no? Como país. Mira, lo primero que te tengo que contar es que me llama la atención. O sea, yo sinceramente nunca me esperaba este retroceso que ha habido. Ajá. O sea, daba por hecho de que, en fin, algunos avances que se habían hecho más o menos estaban consolidados y que la gente no iba a retroceder. Eso es lo primero que me ha llamado la atención. Lo segundo que me ha llamado la atención es el voto, porque hubo un voto a este Partido de la Libertad Avanza, sí, con lo cual llegaron a la segunda vuelta. Y aparentemente, como en diputados y senadores tenían pocos, no tenían una gran representación en el Congreso, parecía que no iban a ganar y resulta que en la segunda vuelta arrasaron. He hablado con gente, con amigos míos, amigos de Viedma, de Patagones, y algunos me han comentado, dice, algo teníamos que hacer. Perdón. El algo teníamos que hacer, para mí, que vivo lejos y me puedo equivocar, ha sido como pegarse un tiro en el pie. Claro. O sea, yo no termino de entender. Está claro que al gobierno anterior se le podían pedir más cosas, se podían criticar algunas cosas, pero también creo que ahora estamos muchísimo peor. Y eso no termino de entenderlo. Yo, la verdad es que vivo fuera. Aquí se recibe muchísima información. Pero claro, es recibir información desde un sitio donde no estás, donde no ves todos los días la realidad. Claro. Y yo creo que, sinceramente, hay mucha gente que se habrá arrepentido después de ver lo que pasa. Porque también yo escuchaba, antes de que este señor ganara la elección, el balotaje, la segunda vuelta, eso no lo va a hacer. Eso son promesas que se hacen para que les voten y eso, pero no lo va a hacer. Pues lo hizo. Claro. O sea, reducir las pensiones a personas que que la pensión le ayudaba a mantener un mínimo de dignidad en esta vida, y ahora no tienen para comer. Quitarle los medicamentos a personas con enfermedades graves, con un cáncer, por ejemplo, no, yo creo que nadie lo pensó. Y entonces son cosas que no termino yo muy bien de entender. Claro. Todo lo que pasa es que